Ustedes, al igual que el planeta, poseen su mundo antimateria, que se encuentra en el centro del cerebro, o sea en la glándula pineal. 154 O sea que ustedes están en el centro del universo material. Así es, lo verán cuando sus ojos miren a través de la pureza de sus corazones. Percibirán nuestra presencia, y sabrán que entre ustedes y nosotros nunca existió la distancia. A veces lo que se busca desesperadamente está más cerca y accesible de lo que imaginan. Solo entrando en el mundo de sus pensamientos profundos podrán encontrar las respuestas. Ahí, en el centro mismo de ustedes, descubrirán la verdad, y ella les revelará lo que siempre estuvo frente a sus ojos nosotros. 155 Cómo los mundos inferiores se convirtieron en conocimiento reactivo. Todo el conocimiento que los seres uno nos legaron fue totalmente etéreo, impalpable e imaginativo. Los mundos antimateria continúan siendo de la misma forma. Cuando se creó la materia, el origen del conocimiento heredado tuvo que ser reformulado, puesto que las experiencias y vivencias eran tan diferentes. El conocimiento universal se adaptó en miles de millones de fórmulas desconocidas, y las tuvo que mezclar con las que ya conocía, formando así un conocimiento extraordinario y diferente. Después de estas experiencias, los seres uno nunca más fueron los mismos, transformaron sus ideas y las emanaron de acuerdo a las nuevas realidades. Ellos aprendieron lo que jamás hubieran imaginado, y en ese proceso rejuvenecieron, sus elementos se actualizaron en la dinámica y en la actividad. 156 Cómo rejuvenecieron sus elementos. Los elementos de la mente tienen que estar constantemente activos, estancar una mente significa no alimentarla de conocimiento nuevo, y que sus elementos giren en un círculo vicioso de inercia e indiferencia. Cuando sucede el estancamiento, la mente tiende a enfermarse, y al hacerlo, sus acciones y reacciones se distorsionan, por lo tanto la expresividad de sus pensamientos es anormal. Los seres uno habían copado sus mentes con toda la sabiduría de la creatividad, por eso se vieron obligados a descargar sus mentes, desglosándola en pensamientos de experiencias y vivencias nuevas. Así lograron la continuidad y la renovación. Al captar la luz de la vida, nosotros, los mundos divinos antimateria, nos vimos ante la expectativa de normalizar las secuencias creativas y las preponderamos al bienestar del universo. Para lograrlo, creamos todas las herramientas que necesitábamos. Tuvimos que pedir ayuda a las dimensiones que nos continuaban, hasta llegar a la expresión más lejana, que fue la dimensión perfecta. Nosotros habíamos recopilado toda la información imaginativa del Creador, estaba clasificada y ordenada, mas no sabíamos cómo plasmarla y ejecutarla, necesitábamos el medio y la forma para realizarlo. El universo materia se encontraba lejano aún, pero sabíamos que el universo formaría parte de la imaginación, y que él sería la expresión de todo lo creado. Para lograr nuestro objetivo, nosotros, los mundos superiores, nos tuvimos que unir y trabajar en conjunto con la luz del conocimiento, entendimiento y amor. Tres dimensiones, que unirían sus fuerzas y sabiduría para poder expresar y ejecutar el trabajo encomendado. Lo primero que teníamos que hacer era saber cómo entender una idea. La luz expresaba la idea pura en su esencia. El conocimiento la clasificaba y ordenaba. El entendimiento la desglosaba y la estudiaba.